Ah, títeres, se viene, vamos a tener una entrevista, Mercedita y el maestro, que tiene que ver con una connotación netamente ambientalista también, por eso nos encanta tenerlo. Hablamos de Hugo Peruso, es titiritero de la ciudad de Gualeguaychú, y la verdad que está con actividades acá, gracias a Luis Niz que nos ayudó en esta producción. Hugo, buenos días. Pablo Benito te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, un gustazo estar con vos en este espacio. Ahí está, bueno Hugo, decirte lo mismo, la verdad que un placer enorme tenerte en el programa. Bueno, contanos un poquito, Mercedita y el maestro se va a estar presentando en Concordia, contanos un poquito Hugo. Bueno, sí, es una obra de títeres, bueno, que cuenta una problemática. El teatro de títeres tiene esa cuestión, ¿no? Que por ahí cuenta algunos temas bastante complicados, los hace desde el humor. Ese es el secreto de este arte. Uh-huh. Y bueno, he elegido personajes muy especiales para que cuenten una, en forma de comedia, de una tragedia que tiene que ver con las escuelas rurales que están siendo fumigadas, ¿no? Uh-huh. Así que esta es la obra que traigo. Trabajé muchísimo tiempo buscando los personajes, investigando el tema, y ahora hace ya unos 10 años que estoy trabajando con el gremio ACMER. Tienen un ciclo de arte a las escuelas, es decir, para que llegue el teatro de títeres a todas las escuelas de la provincia, y las rurales de ciudad y las rurales también, ¿no? Perfecto. Es decir, llego sin cargo a la escuela, es decir, porque a veces hay escuelas que no tienen acceso a este tipo de espectáculos. No, muy bien. Entonces, esta es la idea, ¿no? Bueno, hoy vas a estar ahí en ACMER, lo que es la sede de ACMER, y también en escuelas, hoy recorriendo con mucha actividad, Hugo, la verdad que buenísimo. Contanos los personajes, invítanos a la obra, Hugo. Bueno, vos sabés que esta historia ha causado bastante polémica también. Sí, porque sí, sí. He visto algunas publicaciones de algunos grupos reaccionarios, ¿no? Porque habla de estas cuestiones que no podemos negar. Y bueno, buscando los personajes, yo me encontré investigando, digamos, el problema que tienen las abejas cuando son sometidos a los agrotóxicos, ¿no? Por eso uno de los personajes es ella, otro de los personajes clave que son fundamentales en el ecosistema y que muchas veces están muy estigmatizados y se ha hecho todo un mundo de mentiras sobre ellos, que son los murciélagos, son vitales también. Y bueno, el maestro como personaje central de la obra, y como toda obra, ese conflicto que se establece, ¿no? Aparece, bueno, el hombre que en este caso es el señor Campito, un hombre poderoso, quien está talando los árboles y sembrando una semilla para hacer mucho dinero, a pesar que sabe que lo que está haciendo está mal porque está contaminando el lugar donde vive el maestro, igual sus alumnos, ¿no? Así que bueno, es una historia que desde las metáforas, que es el lenguaje central de este género teatral, trato de contar esta historia. Por eso te decía antes que también tiene mucho de humor, y eso también es una forma de dejar el mensaje. Seguro. El títere es un gran comunicador, entonces estamos hablando de un mensaje. Y eso se hace precisamente desde el humor, ¿no? Qué lindo. Qué lindo, Hugo. Y la verdad, con esta sinopsis de lo que va a ser esta presentación, es obvio que va a generar opiniones cruzadas, Hugo. Pero la verdad que te felicito, porque aparte, y esto confirmámelo, es una buena manera de educar, ¿o no, Hugo? Sí, totalmente, totalmente. El teatro de títeres es una herramienta artística, pero también está muy ligado a las escuelas. Entonces se transforma también en un elemento que deja, al dejar un mensaje, puede tener amplísimas miradas, ¿no? Es decir, eso es la cuestión. Entonces cuando uno presencia o ve la obra, tendrá que preguntarse por qué las abejas, por qué el murciélago, por qué la escuela rural, si es cierto lo que está pasando. Entonces abre todo un mundo de interrogantes. Muchas veces los formatos teatrales en realidad no traen respuestas, sino que ayudan a hacernos preguntas. Seguro. Creo que es también uno de los principios de la educación, ¿no? Hacernos preguntas. Seguro. No, que se abran interrogantes y después tratar de resolverlo. Esto es así. Hugo, y me contás de vos cómo llegás al mundo, contame de tu historia un poquito, llegando al mundo del títere, la verdad que es algo tan lindo, uno le trae tantos recuerdos. Contanos un poquito de vos, Hugo. Sí, yo hace 22 años que soy títere independiente, pero a la par también he sido educador muchos años, y esta, este lugar privilegiado que me ha dado ser maestro y titiritero me ha permitido conocer mucho el mundo de las escuelas. Entonces, cuando yo llego a una escuela, es como siempre estar volviendo a una casa que uno ya conoce, ¿no? Así que a lo largo de todos estos años, sí, siempre he tenido una premisa que mis obras son de contenido social, ¿no? Trato de que ayuden a que la sociedad pueda pensarse de otra manera. El teatro de títeres tuvo su nacimiento así, eran irreverentes, ¿no? Luchaban contra el poder establecido. Y entonces se produce en el teatro de títeres esta cuestión, ¿no? Que nacen pequeños héroes, entonces ese personaje que tiene todo para perder, que generalmente son los de abajo, en las obras terminan ganando, ¿no? Entonces un poco eso es sembrar esperanza. Pero sí, me ha llevado por muchísimos lugares. Y como hace unos años que estoy trabajando bajo la órbita del gremio Arrem, así que he transitado todas las escuelas, de recorrer las islas de Vitoria, las islas de Libicuí. Hace poquito estuve en el norte, en Feliciano, andando ahí en las escuelitas que lindan con corriente. Muchas veces esas escuelitas tienen 5 o 6 alumnos. Por eso lo grato y lo lindo, ¿no? Y cuando voy a las escuelas rurales, generalmente se hacen juntadas de escuelas, ¿no? Y entonces es un momento único. El teatro de títeres es un ritual, como una ceremonia, ¿no? Seguro. Chicos y adultos se reúnen a ver una ficción, una historia, y en este caso contado por muñecos. Qué valioso lo de ACMER, este gremio que congrega a los trabajadores de la educación, que te tenga en cuenta para llevar tu espectáculo por la provincia. La verdad que lo valoro mucho. Hugo, se te nota muy pasional. ¿Te gusta lo que haces o no? Sí, sí, y cada vez es uno se va profesionando, va mirando, va buscando las historias. Sí, es el trabajo artístico tiene eso. Son dos pilares fundamentales, que es la creatividad y la imaginación. A partir de ahí es lo que trato. Y no solamente, por eso, esto que dijiste de Arnold, porque no solamente es llevar un espectáculo a la escuela, sino que también estoy trabajando la formación, porque por ahí nos quedamos cortos si lo dejamos nada más como un espectáculo a la escuela, sino que bajo enseño a sus maestras a que preparen sus títeres, y ellas a su vez, una vez que lo aprenden, lo terminan enseñándolo a sus alumnos, ¿no? Entonces se completa este ciclo, ¿no? De este arte que es antiquísimo. Sin duda. Y aparte, le quiero agregar a esto, Hugo, y confirmámelo. Gualeguaychú instalada como una de las ciudades que más confrontó a los sectores de poder en contra del impacto ambiental. Y vos sos de allá también, entonces, ¿tiene esta connotación importante o no? Sí, sí, totalmente. Sí, Gualeguaychú, a pesar de que, a ver, que su poder político es progresista, es una ciudad conservadora, ha sido núcleo de estas gestas bueno, en este caso la mesa de Arlán, del campo, de los productores. Por eso que hace una semana que estoy siendo bastante atacado por esos grupos, han atacado esta obra precisamente. Se ve que no ha gustado el mensaje, entonces te están atacando vía redes, ¿no? Como que se adoctrina las escuelas. Pero todo basado en una mentira, porque nadie de ellos ha visto la obra. Bueno, en esta cuestión que hoy prima mucho, que es la cancelación, ¿no? De nada más por un comentario que se hizo, se anula todo un trabajo artístico. Pero es un poco de esperar, digamos, siendo un artista, por eso decía, que trabaja cuestiones sociales, uno siempre está expuesto a este tipo de respuestas, ¿no? Seguro. Tristemente a veces pasa que cuando te critican los sectores de poder es porque seguramente estás haciendo algo para el vecino. Así que felicitaciones, Hugo, por el laburo. Te agradezco un montón la comunicación. La verdad que me encantó tenerte en el programa. Te mando un abrazo enorme. Agradecer ahí a la gente de ACMER que nos ayudó a tenerte hoy en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Hermosa entrevista, che. Y gracias por divulgar este arte que está tan ligado a lo popular, ¿no? Muchísimas gracias. Pues te mandamos un abrazo enorme acá de Mañanas del Sur. Gracias. Qué linda charla, Hugo.